Muy feliz, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, muy feliz año nuevo a todos. Espero que la hayan pasado en presencia de la familia, de amigos, ¿no? En presencia de Dios también, sobre todo. Nosotros la pasamos muy bien, la pasamos con amigos. La verdad que para los que estamos con familia lejos, los amigos vienen a tomar más o menos esa parte, ¿no? Que es la familia de uno. Así que la pasé muy, muy bendecido con amigos que quiero un montón, así que estuvo muy lindo. Bueno, la primera lectura de Isaías, ¿se acuerdan más o menos lo que decía? Yo digo una cosa, de verdad que cuando me pongo a pensar en este texto, de verdad que llego a la conclusión que podría no predicar y solamente leer ese texto y sería una predicación en sí. Para las personas que les gusta reflexionar profundamente sobre el texto bíblico, este es un texto que realmente te hay mucho para pensar, hay mucho para contemplar y para meditar sobre las palabras que están ahí, ¿no? Lo leo rápidamente de nuevo y después vamos a la segunda lectura. Dice, este pueblo me alaba, perdón, Isaías 29, perdón, ah, sí, 13. Pensé que dijiste, ¿qué es eso? No. 29:13. Si este pueblo me alaba con la boca y me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que mandato enseñado por hombres. Es fuerte. Hay que reconocer que es un poco fuerte, pero a mí se me hace un texto muy lindo, porque como les decía, si nosotros realmente pasáramos 5 minutos pensando sobre ese texto, reflexionando, ay, lo que Dios nos hablaría. La verdad que lo que aprenderíamos solo de ese texto. Cuando empecé a estudiar teología en el IVA, teníamos un profesor, un muy buen profesor, que recuerdo que en cada clase él nos contaba una pequeña historia. Y voy a utilizar una de esas pequeñas historias para introducir el mensaje, que se me hace que puede revelar un montón acerca del espíritu, ¿no? de los textos que vamos a leer. Algo, se llamaba algo así, el experimento de los monos o de los monitos, pero era una cosa más o menos así. Él decía que unos científicos se juntaron y enjaularon a unos monos chiquitos. En México le decimos unos changuitos, ¿no? Bueno, tomaron a los monos y los ponen en una caja, una tipo caja, tipo jaula, y hacen un experimento. Ponen los 4 monos y arriba le ponen una banana. Entonces, la idea es que en cuanto vean los monos la banana, ellos suban, ¿no?, para agarrar esa banana, y los científicos estaban estudiando el comportamiento de los monos cuando pasa eso. Pero había una cosa, que cuando subían ellos a los lados, tenía 2 como mangueras de agua que salían a presión y los mojaba. Entonces, ¿qué pasaba? Pasaba que cuando uno quería subir, el primero se animó, va, ve la banana, quiere subir y siente el chorro de agua, ¿no?, a presión, y baja. Y pasa así, los otros se quedan viendo, lo ven al otro, y va el segundo y dice, ah, bueno, este no se animó, no salió, pero yo sí me animo. Va el segundo, se pone valiente, ve la banana, trate de subir, le pasa lo mismo, chorro de agua, baja, ¿no? Y así pasa con los 4, pasa con el tercero, pasa con el cuarto, hasta que aprenden algo, ¿no? Se dan cuenta que, bueno, no hay que subir, porque si subimos a agarrar la banana, ¿qué pasa? Nos mojan, y no nos gusta que nos mojen. Bueno, la segunda parte del experimento consistía en esto. Bueno, ahora van a sacar a uno de los monos viejos y van a introducir uno nuevo y a ver cómo se relacionan estos. Cuando entra el nuevo, lo primero que hace en cuanto ve la banana, en cuanto ve lo amarillo, va, trata de subir desesperadamente, y los otros que lo ven, lo agarran, lo bajan y le pegan. Le pegan un cachetazo ahí, ¿no? O algo, qué sé yo, no sé. Y el otro queda desconcertado, trata de subir una segunda vez y pasa lo mismo, lo bajan a golpes. De repente sacan a uno de los viejos, entonces quedan 2 de los antiguos, introducen a uno nuevo y quedan 2 nuevos. El nuevo, el que recién entró, pasa lo mismo. En cuanto ve la banana, sube a lo que el anterior, también se une a los otros, lo bajan a golpes y pasa así. Pasa así hasta que los 4 monos son reemplazados totalmente por 4 monos nuevos. Y los 4 monos nuevos, cuando ven la banana, ninguno había experimentado el agua, pero habían aprendido que si subían por la banana, los otros le iban a pegar y no se animaban. Entonces, ¿qué pasa? Estaban paralizados. Se creó cierto tipo de tradición de, bueno, acá la cosa se hace así o no se hace así, no se sube porque sabemos que algo pasa. Y bueno, el miedo un poco los paralizó. Cualquier relación de esta historia con nuestra realidad no es mera coincidencia, obviamente, ¿no? Nosotros somos más inteligentes, a nosotros no nos pasa esto, hacemos las cosas siempre primero verificando, animándonos, rompiendo todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, por ahí alguno de nosotros, qué sé yo, podemos de vez en cuando actuar un poco así. Quizás, puede ser. Bueno, la lectura va a venir del Evangelio de Marcos. Como ya muchos saben, el Evangelio de Marcos es el primer evangelio que se escribe entre el 60 y el 70, más o menos, después de la muerte de Cristo. Y tiene como autor a Marcos, o sea, la tradición dice que el nombre es Marcos, que era un discípulo de Jesús, judeo-cristiano, sin haber pertenecido al grupo de los 12 directos que lo seguían a Jesús. Sin embargo, era un discípulo de Jesús. Los destinatarios, o sea, ¿para quién se escribe el Evangelio? Más que nada se escribe para cristianos gentiles que son perseguidos en Roma. Entonces, recordemos que el Evangelio se escribe con estos destinatarios en mente, ¿no? Personas que están siendo perseguidos por esta nueva fe que ya estaba en el Imperio Romano. Vamos a ver a través, o sea, como un pantallazo, a través del Evangelio de Marcos, nosotros nos encontramos con un Jesús que, para empezar, se le concibe o se le ve, la intención del autor, como hijo de Dios, como maestro también y como profeta. Presenta un Jesús activo. Esto me impresiona siempre el Evangelio de Marcos, que desde el principio, en cuanto es tentado en el desierto por Satanás, empieza su ministerio y empieza activamente a enseñar, a predicar, a hacer muchos milagros, a pasar mucho tiempo con gente y a sanar a esta gente, ¿no? Sanarla, salvarla. Recordemos que es la misma palabra que se utiliza, ¿no? Salvación, sanación. Entonces vemos a un Jesús muy activo. Si leemos desde el capítulo 1 hasta el 7, que es donde vamos a estar, capítulo 7, Marcos 7, bueno, vamos a ver eso, ¿no? La actividad incesante de Jesús. Jesús siempre, todo el tiempo, haciendo algo, sobre todo sanando, enseñando, predicando, estando con los que sufren. El texto es Marcos 7, vamos a leer del versículo 1 al 23. Y como les decía, este texto también, si lo leyera solamente y ponemos atención un poquito, realmente que casi es fabuloso, porque no necesitaría realmente de explicación, ni prédica, ni nada. Pero bueno, vamos a animarnos un poquito acá. Bueno, leo. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavada. Aquí me encanta el paréntesis porque acá es una explicación, ¿no?, que le dan a los gentiles, a los cuales escribe el Evangelio este. Explica la tradición. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse. Y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos? En vez de comer con manos impuras. Él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes, dice Jesús, han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre y a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrendada dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios. Y hacen muchas cosas parecidas. De nuevo, Jesús llamó a la multitud. Escúchenme todos, dijo. Y entiendan esto. Nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien lo que sale de la persona es lo que la contamina. Después de que dejó a la gente, entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. Pero tampoco ustedes entienden, pueden entenderlo, les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. Con esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Luego añadió, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Esto es palabra de Dios. Uf, es interesante, ¿no? Vemos cómo en el centro de la cuestión acá, Jesús está reunido. Está reunido con los discípulos y se le acercan, dice la palabra, maestros de la ley y fariseos, gente que conoce, gente que practica la religión, gente que es conocida por esto, que es admirada por esto. Y cuando se le acercan a Jesús, ven, naturalmente, a los discípulos de Jesús que estaban comiendo sin haber cumplido el ritual. Uf, sin haber cumplido el ritual, ni nada más ni nada menos, que haberse lavado las manos. ¿Cómo puede ser? Si uno se imagina, ¿no? Y empieza a preguntar, bueno, en primer lugar, ¿por qué estarían estas personas religiosas, estos maestros de la ley, observando a Jesús? Bueno, recordemos que como rondaba la idea o el chisme que había alguien que podía ser el Mesías, ¿no? Esta cuestión del mesianismo de Jesús, iban, podemos imaginar que estaban yendo para escuchar lo que este Mesías, como muchos otros que habían ido, estaban enseñando. ¿Qué tipo de enseñanza estaban dando? ¿Qué tipo de predicación? Cuando lo observan, ya la primera falta que ellos ven es, faltó a la tradición. Y como estas personas, al ser religiosas y bien letradas, sabían muy bien que en la tradición celosamente se guarda el purificarse las manos antes de comer, o purificarse, ¿no?, antes de probar comida, vieron la primera falta en eso. No se lavaron las manos. Y la primera pregunta es esa, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Es la primera crítica que les hacen. Jesús no discute mucho con ellos, sino que cita el texto bíblico, texto profético de Isaías, que también entendiendo, ¿no?, la profecía esta de Isaías como una crítica a Israel, al Israel que de ese tiempo, del tiempo de Isaías, que cumplía religiosamente lo que su judaísmo, ¿no?, la religión le pedía, o sea, de labios, pero que de la voluntad de Dios, o sea, del corazón de Dios, estaba lejos. Esa era la crítica, es la crítica que encontramos en ese texto de Isaías. Entonces Jesús toma ese mismo texto. Fíjense la comprensión, la trascendencia que tiene de entender este texto, releerlo y aplicarlo a su realidad. Porque era un texto que habían pasado, pero ¿cuántos años no habían pasado? Sin embargo, tiene esa capacidad de entenderlo, de haber entendido el espíritu de ese texto de Isaías y aplicarlo a una realidad religiosa presente que él estaba viviendo. Entonces, no discute mucho con ellos, sino que le cite ese texto. Por eso decía yo, solamente si leyéramos ese texto y escucháramos y permitiríamos que nos toque, que nos hable, sería suficiente, ¿no? Porque Jesús hace esta observación. Primero, antes que nada, en el versículo 6 vemos que Jesús critica fuertemente su propia tradición religiosa. Es interesante, porque muchos de nosotros nos gusta ver a un Jesús que solo obedece a la tradición, que siempre, no, que es un Jesús que siempre está ahí con la religión, pero nos cuesta muchas veces ver también a un Jesús que a veces, es más, seguidamente va en contra de su propia tradición religiosa, cosa que no era fácil, y menos para alguien que estaba expuesto públicamente como Jesús, y que muchos decían, será este el Mesías, será este el Mesías. No era fácil, sin embargo, se anima, ¿se acuerdan de la historia de los changuitos? Se anima a ser ese changuito que dijo, mira, yo nunca vi que me echaran agua, pero igual voy a subir, a ver qué hay más allá. Se anima a ver un poco más allá, critica fuertemente su tradición. El versículo 8 vemos que contrasta la falsa religiosidad con el mandamiento de Dios, y lo leo por las dudas. Dice, ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Acá vemos que Jesús interpreta con estas actitudes un desprecio hacia los mandamientos reales de Dios, no hacia los mandamientos religiosos que hemos ido adquiriendo a través de la religión o nuestra religiosidad o nuestra tradición o nuestra manera de hacer las cosas. No, acá Jesús nota algo, dice, han desechado los mandamientos divinos, en realidad no supieron leer, y se aferran a las tradiciones humanas, que muchas veces confundimos con las tradiciones religiosas, ¿no? De Dios, con la palabra de Dios incluso. Avanzando un poquito más en el versículo 11, lo leo primero, dice, ustedes en cambio, con este ejemplo, ¿no? Dice, ustedes en cambio enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni su madre. Así por la tradición, de nuevo dice, que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Les está hablando a los fariseos y a los maestros de la ley de cosas concretas, cosas que, esto del corbán, cuando yo lo leía me causaba mucha gracia porque decía, claro, muchas veces yo escuchaba acá en Argentina que dicen, no, porque los argentinos somos muy vivos, acá nosotros inventamos la viveza criolla, pero no, acá vemos que ya se había inventado esa viveza criolla, ¿no? Eso de ser vivo de con el tema del corbán, de, ah, no, bueno, yo sí, honro a mi padre y a mi madre, pero como esta plata la parto como para corbán, para ofrenda de Dios, entonces me toca no darla. Eso es ser vivo también. No sé qué piensan ustedes, pero para mí es ser medio vivo también. Pero en el versículo 11, que acabo de leer, vemos ese ejemplo contemporáneo de la crítica de Jesús hacia esa hipocresía religiosa de los fariseos y de los maestros de la ley. La excusa era, ¿para qué? No ayudar al padre y la madre. Bueno, ¿y todo esto a qué va? Sabemos, podemos decir muchos de nosotros, sabemos, de hecho tenemos una tradición reformada, deberíamos de tener ese espíritu reformador que siempre cuestiona nuestras propias prácticas, nuestra propia tradición, de ahí viene nuestra tradición, ¿no?, presbiteriana, y bueno, debería ser natural, pero lo que pasa es que generalmente lo natural es que nos encerremos en la tradición. Ahora, con todo esto, yo no pienso que la tradición es mala per se, que es mala en sí misma. No, la tradición, me parece a mí, puede ser buena, y de hecho es buena. Ayuda a muchas cosas, por ejemplo, a mantener la memoria de un pueblo, de una familia. Las fiestas son importantes. Entonces, la tradición no se trata de que sea mala. No creo que Jesús tampoco haya sido un revolucionario sin causa de ir en contra de la tradición, solo porque sí, porque quiero dar la contra. Como tengo un amigo que siempre me dice, en todo hay que ser contestatario, hay que dar la contra, dice. Y no me imagino un Jesús así. No era la actitud ni el espíritu con el que Jesús criticaba su tradición. Jesús seguía también mucha de su tradición. Pero a mí me parece que cuando esa tradición se interponía entre la relación real que debe de existir entre Dios y nosotros, ahí Jesús no le temblaba la mano ni la voz para citar ese texto de Isaías bastante fuerte, decir, no, ustedes me honran de boca para afuera, de labios para afuera, pero su corazón está muy lejos de mí. Y eso podemos entenderlo también como comunidad, como cristianos y también individualmente, ¿no? ¿Cuántas veces probablemente nosotros no hacemos muchas cosas que son tradición, que es religión? Oramos, tenemos nuestro devocional, ¿no? Ayudamos incluso al otro. Sin embargo, con una actitud más religiosa que acercándonos al corazón de Dios. Muy, muy interesante que cuando hacía el estudio de esto, descubrí que acá cuando la Biblia habla de corazón, de estar lejos del corazón de Dios, es estar lejos de la voluntad de Dios. Entonces, cuando la Biblia habla de que nosotros debemos de actuar de acuerdo con el corazón de Dios, es de actuar, tratar de codificar cuál es la voluntad de Dios. Y si nosotros, me parece que hacemos eso solamente, estaríamos bastante bien. Me parece que este texto también es muy pertinente pensando en el principio del año. Si nosotros pensaríamos el principio del año como una nueva oportunidad para renovar nuestra mente, para renovar nuestra relación con Dios, o si le quieren llamar religión, está bien, también nuestra religión, pero la forma, la tradición, cómo hacer eso, pero pensarla desde un lugar nuevo, distinto. Es muy interesante que estaba leyendo un libro yo que se llama Después de la muerte de Dios, es de dos autores, John Caputo es uno y Gianni Vattimo, que es un filósofo italiano, y me encantó, la verdad que me gustó mucho porque habla de que hay una necesidad de la religión, o sea, hay una búsqueda, más que la religión, probablemente de una espiritualidad, ¿no? Pero es una búsqueda que nosotros nos podemos dar cuenta que se da con mucha fuerza y se está dando con mucha fuerza en nuestros días. Yo tengo, por ejemplo, muchos amigos que están interesados, pero no de la manera tradicional. Pero siempre hay un interés por las cosas de Dios o por la espiritualidad. Y a mí me parece que si nosotros tomamos estas palabras de Jesús y tratamos de seguir la voluntad de Dios, tratar de entender y abrirnos al otro también, abrirnos al otro no siendo tan religiosos y sacando o poniendo a un lado, ¿no?, todas estas cosas que a veces incluso nos impiden acercarnos y ver al otro como un hijo de Dios también. A veces estamos muy acostumbrados a decir, porque nosotros los hijos de Dios, pero nos olvidamos también que el otro también es hijo de Dios. Sin embargo, estoy de acuerdo que nosotros hemos dado o caminamos en fe, ¿no? Tenemos una relación, digamos, distinta. Tenemos otro conocimiento por su gracia, no realmente porque nosotros tengamos esa capacidad. Sin embargo, muchas veces es esa tradición lo que nos impide acercarnos al otro con ese amor. Entonces, en lugar de buscar o de ser sensibles a esa voluntad de Dios, de tratar de entender y vivir de acuerdo el corazón de Dios, no, ponemos la religión primero. Nos hacemos seres religiosos y decimos, no, contigo no puedo compartir porque esto, lo otro. Y nos llenamos de críticas. Pero les digo una cosa, leyendo este libro, en un montón de cosas, a mí me despertó incluso muchas ganas por querer compartir mi fe. Algo que, la verdad, tengo que reconocer, había perdido paulatinamente. Porque la verdad, ¿cómo hacemos hoy en día para predicarle a alguien? Para compartir el Evangelio. Es muy difícil, porque la gente no quiere escuchar. Realmente la gente está en mayor parte cerrada a escuchar. ¿Por qué? Precisamente porque nos hemos vuelto seres tan religiosos, tan piadosos, tan cristianos, que no podemos ver que el otro tenga una relación con Dios, o no podemos ver cómo el otro pueda cumplir esas ordenanzas, ¿no?, o esa ley que Dios nos ha dado. Pero sin embargo, si nos animamos a leer un poquito el tiempo en el que vivimos, vemos esta desesperación incluso que hay por Dios. Pero la gente está cansada de nuestra religiosidad y por eso nos rechaza. Entonces, si nosotros pensamos este año nuevo como una nueva posibilidad de releernos a nosotros mismos, tomando el espíritu reformador, ¿no?, de la reforma, de releer nuestra relación con Dios, nuestra manera de vivir la religión, nuestra manera de vivir la comunidad, de compartir a Cristo, si nos animamos a eso, ya vamos a tener un paso ganado. Porque la gente necesita escuchar el mensaje, pero también necesita escuchar el mensaje desde otro lugar, ¿sí? Tengo un amigo, por ejemplo, tengo varios amigos, uno que es ateo, o dice serlo, por lo menos, y siempre me quiere discutir, y de hecho siempre me discute y me debate. Yo mucho no discuto con él, pero le doy mis razones por las cuales creo, por las cuales soy cristiano, ¿no? Y me doy cuenta de algo, y se lo dije el otro día, le dije, ¿sabes qué es lo que pasa? Le digo, realmente no eres un ateo. Quieres llamarte ateo porque, no sé, querrás llamar la atención o algo. Le digo, pero en realidad la crítica que tú haces no es una crítica ni presentas un argumento coherente de la no existencia de Dios, ni tienes ninguna prueba, así como yo tampoco tengo una de la existencia, más allá de mi experiencia, ¿no? Y de mi fe, que es por gracia. No, realmente no tienes una razón coherente, válida, por la cual tu ateísmo, no sé, se valide. Lo que sí tienes es una razón coherente y válida hacia la crítica que realmente le haces, no a Dios, sino a la religión. Entonces, eres más bien un ateo de la religión, lo cual yo comparto eso contigo también, le digo, porque al Dios en el cual yo creo es mucho más, pero mucho, mucho, mucho más que la religión. Dios no es religión y nunca nos tenemos que confundir. Entonces, hablando con él es muy interesante porque lo que sí me doy cuenta es de que hay mucha gente con muchas ganas de encontrarse con Dios, de aprender de Dios, de que le hablen de Dios. Pero, desgraciadamente, porque nos hemos vuelto a veces demasiado religiosos o tradicionales, eso impide que estén abiertos a escuchar la palabra, ¿no? La tradición es buena. Repito de nuevo, porque muchas veces cuando uno predica estos mensajes, ¿no? Es como que, ah, bueno, todo es negativo, siempre, bueno, le damos palo a la religión, la tradición. Y no, la tradición, la religión es buena. Es buena siempre y cuando no se idolatre, siempre y cuando no caigamos en esa cerradez de pensamiento y de hacer las cosas, no, porque como los changuitos, ¿no? Como los monitos, de que, bueno, porque siempre se hicieron así y sigamos haciéndolas así, qué sé yo, no. Que da miedo pensar, salir más allá, innovar, trascender, animarse un poco más, ¿no? La tradición como religión es peligrosa también. Jesús, a la misma vez, recuerden, respeta, pero también invalida ciertas tradiciones. Cuando preparé el mensaje me puse a pensar algo que, bueno, por ahí seguro que alguien ya lo pensó, lo dijo, lo sacó, pero es chistoso, ¿no? Pensaba en dos palabras, tradición y traición. Y me di cuenta que hay una sola palabra que las separa de estas dos. Tradición, traición. La letra D. Es increíble, ¿no? Cómo siendo tan tradicionales podemos llegar a traicionar. A traicionar el corazón de Dios, capaz. Bueno, la última invitación es esa que les hago para pensar, repensar nuestra religiosidad. Que muchas veces también nos asusta esa palabra, no religión, no tiene que asustarnos tampoco porque tenemos una religión, tenemos una relación, seguro, primero, pero también pertenecemos a una religión, tenemos una religiosidad, una práctica, ¿no? Que a veces se hace cotidiana y bueno, a veces nos encierra un poco en nosotros mismos. Y cuando hablo de nosotros mismos es en nosotros como sujetos, pero también como comunidad. Bueno, veamos cómo hacemos en este año para animarnos a más que alabar a Dios con nuestra prédica, charla, con nuestras palabras, lo hagamos de una manera distinta, ¿no? Acercándonos un poco más a su corazón, a entender qué es lo que Dios realmente quiere de nosotros y que eso también nos ayude para aprovechar la oportunidad histórica, incluyo, me atrevo a decir, que tenemos de llevar de nuevo a la gente, o sea, de religar a la gente de nuevo con Dios. Espero que hayamos aprendido de los 2500, no sé, 2000 y pico años de historia que tenemos como cristiandad, ¿no? Que realmente esa relación subjetiva para con Dios, o sea, esa relación personal, es mucho más importante que la forma religiosa. En ese sentido, a mí me parece que a través de la historia se ha mantenido al margen de la cristiandad, que es la religión cristiana, el cristianismo, que es ese espíritu, ¿no? Que el Espíritu Santo que nos despierta siempre, que nos reta, que nos dice, mira, acá hay algo mal, acá nos estamos encerrando mucho, acá nos estamos creyendo mejor que estos, que los otros. Aprovechemos que el Espíritu todavía nos habla y nos dice, despierten, y aprovechen que hay un tiempo histórico en el cual podemos compartir nuestra fe. pensemos desde dónde, cómo lo hacemos. Pero hay gente que necesita escuchar esto. ¿Amén? Bueno, cerramos con una oración y después seguimos el culto. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el desafío de tu palabra, Señor. Gracias porque a veces no es fácil pensar estas cosas, mucho menos hacerlas, Señor. Te pedimos realmente que tu Espíritu nos acompañe, Señor, en este año nuevo para animarnos a vivir nuestra fe de una manera nueva, Señor. No queremos ya ser religiosos únicamente y cumplir el rito o la tradición que se nos ha enseñado. Queremos descubrir tus propósitos, tu corazón, tu voluntad, Señor, y actuar conforme a eso. Enséñanos, Jesús, a caminar contigo realmente y a ser luz para los otros. Enséñanos a predicar de verdad. Enséñanos a religar a la gente contigo, Señor, y a religarnos a nosotros mismos también contigo. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Jesús. Amén y amén.